Radio Ubrique. Deportes. Dejamos atrás el carnaval, programación de carnaval que llegará, que volverá el próximo lunes con lo más destacado, las entrevistas que llegarán volverán el próximo martes, la semana que viene, que tenemos tres días de carnaval, tres días de entrevistas, porque tenemos que ir haciéndole hueco a todos, ¿no? Tanto a los que van a estar en esa gala del Fatou del día 15 como a los que no. La semana que viene, por cierto, también recordamos que vamos a tener el sorteo de 6 entradas o 3 entradas dobles para esa gala del IES Maestro Francisco Fatou. Como decimos, dejamos el carnaval y de lo que toca hablar ahora es de deporte, concretamente de atletismo. Enseguida vamos a estar con José Antonio Salguero, que este pasado fin de semana se proclamaba subcampeón de Andalucía de 10 kilómetros en pista al aire libre en su categoría de Máster 60. Se trata de la segunda medalla autonómica en este año 2025, pero antes nos vamos a quedar con lo que fue el fin de semana para los equipos del CABU y lo que va a ser este próximo. Bueno, pues la pasada semana se disputaban un total de 6 partidos que se saldaban con 4 victorias y 2 derrotas. Vencieron el Junior Femenino, que siguen invictas, 53-63 frente al Club Baloncesto Portuense. Ganaron también las mini femeninos, 63-45 en casa frente al Chiclana Ituzi. Venció el mini femenino de primer año, 51-39 frente al Club Baloncesto Portuense. Venció el mini mixto de primer año, 36-68 en su visita al Cádiz CB Gades. Y cayeron derrotados tanto el infantil mixto, 52-56 frente al Unión Baloncesto Jerez. Y caía también el cadete masculino frente a la línea, la Unión Linense de Baloncesto, en su caso por 20 puntos, 76-56, en ese pabellón municipal de la línea. Eso es lo que respecta al pasado fin de semana. Para este fin de semana, un fin de semana muy local, ¿no? Como se han definido en su propio blog, 12 encuentros, 11 de ellos en casa. Empieza mañana viernes, 7 de febrero, con un atrasado de los minis mixto de primer año. El sábado, 6 encuentros, uno en Cádiz y el resto en Ubrique. Y el domingo, otros 5 partidos en el pabellón municipal de deportes. 3 equipos descansan esta jornada. En cuanto a los partidos, como decimos, por orden cronológico, mañana viernes, 7 a las 7 y cuarto en Ubrique. Vitalden Cabu, ayuda T-Pymes, Club Baloncesto Portuense, el mini masculino de primer año. Ya el sábado, como decimos, partido en casa, a las 11 de la mañana, el cadete masculino frente al Mergablo y el junior masculino frente al Chiclana Ituzi. A las 12 y media, el infantil masculino recibe al Vejer de la Frontera y el junior femenino recibe al Zimbis. Y ya el domingo, 9 de febrero, a las 11 de la mañana, también en casa, Cabu Candray, mini femenino de primer año, el cadete femenino recibe al Club Baloncesto Prado. El mini masculino viaja ese domingo a las 12 y media al Club Baloncesto San Fernando. El infantil femenino recibe al Centurias también el domingo a las 12 y media. Quien viaja, como decimos, es el premini masculino, el Cabu de Tercero, que viaja a la capital gaditana, Cádiz CB Gades, el sábado a las 12 del mediodía. Y en cuanto a los premini femeninos, el Cabu de Cuarto recibe al San Felipe sábado 12 y media, el Cabu de Tercero recibe al Mergablo el domingo a las 12 y media. Como decimos, 12 encuentros, 11 de ellos en casa para el Cabu de Ubrique. Mañana habrá tiempo para hablar de fútbol, hoy nos quedamos con atletismo y hablando con José Antonio Salguero. hemos agotado prácticamente solo un mes del año 2025 y José Antonio Salguero, que ya se ha colgado dos medallas a nivel andaluz en este año. Tres fueron el año pasado, 2024, cuando conseguía el campeonato de Andalucía Master 60 en 10K en ruta, fue subcampeón de Andalucía Master 60 en 1500 y fue subcampeón de Andalucía en la distancia de 5000. Este año, pues como decimos, ha arrancado ya con un oro y una plata a nivel autonómico. Fue campeón Andalucía de campo a través por equipos con el Club de Atletismo Maracena y este pasado fin de semana conseguía la plata, subcampeón de Andalucía en la distancia de 10 kilómetros, en este caso en 10 kilómetros en pista al aire libre. Un José Antonio Salguero, a quien tenemos al otro lado del teléfono, y agradecemos que esté en el día de hoy con nosotros. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén, pues gracias. Hemos arrancado el año, yo creo que de manera casi intachable, ¿no, José Antonio? Pues la verdad es que sí, vamos, es que yo no lo esperaba porque era mi primera participación en pista al aire libre y sobre todo en un 10K, que prácticamente se hace interminable en una pista. Te quedas entonces, por tanto, con ruta, ¿no, José Antonio, si te pregunto, ¿no? Sí, evidentemente prefiero la ruta. Si tengo que hacer pista, pues haré pista, pero en distancias más cortas, porque la verdad es que en pista, por lo menos yo, desde mi punto de vista, yo sufrí muchísimo. Las 25 vueltas se me hicieron prácticamente interminables. Uh-huh. Ah, es muy monótono, ¿no? Sobre todo a nivel mental, ya más que físico, ¿no? Sí, evidentemente es muy monótono. Yo, evidentemente, el tiempo es malo, porque el tiempo es muy malo. El tiempo que realicé, puesto que incluso yo participé en una prueba anteriormente, que fue en el mes de enero, que es una de las pruebas que más me gusta hacer en el calendario, que es la San Antón de Jaén, la carrera de las antorchas que le llaman, y hice el mismo tiempo. Sin embargo, allí lo que hay son muchas cuestas, y prácticamente hice el mismo tiempo que en 10K al aire libre. Claro. Por eso te lo digo todo. ¿No? Claro, se supone que es más todo plano, todo llano, y al final vas a conseguir mejores tiempos en pista, ¿no? Pero yo creo que la mente ahí funciona mucho más que lo que es la velocidad de tus piernas. Vamos, la mente, por lo menos a mí, me traicionó en ese momento. Yo no había competido nunca tantas vueltas en una pista al aire libre, y los 10.000 metros y las 25 vueltas se me hicieron, como te acabo de decir, interminables. Porque, ¿cuál es tu mejor marca en 10K, José Antonio? Mi mejor marca en 10K la hice en una prueba en Sevilla, que bajé de los 40 minutos, hice 39 y algo. Sí, o sea, y en este fin de semana 42.54. Sí, sin embargo, en ruta, en una de las pruebas de la que organiza, yo creo que es el Ayuntamiento de Sevilla, que son 10 carreras de 10K, me incluí en ese circuito, y en esa ocasión hice, que era la carrera de Nervión, que prácticamente llana, y allí hice menos de 40 minutos. Sí, sí. O sea, que fíjate, estamos hablando de 3 minutos, que al final, pues, son, déjame calcular, pero al menos 15 segundos más el kilómetro, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí, prácticamente. Y una carrera de 10K, más o menos, que no sea con muchas cuestas arriba, solo tarda 40, 41 minutos. Uh-huh. En este caso, pero, dime. Sí, digamos en ruta, en circuito no. El 5000, sin embargo, sí se me da bien, porque ya he realizado alguna que otra de 5.000 y sí se me ha dado mejor que la de 10.000. Uh-huh. José Antonio, que digo que ¿hasta qué punto también entra en juego la estrategia y la táctica en una prueba en pista con respecto a la ruta? Pues la verdad es que sí, entra bastante en juego, porque yo pensaba, vamos, yo confié en que la carrera, al ser en llano, iba a ser un mejor tiempo. Al principio tiré bastante fuerte, los 5 primeros kilómetros lo hice, porque después lo comprobé. Lo hice bastante fuerte, pero evidentemente a partir del 5º kilómetro, pues la máquina empezó a fallar. No la máquina, yo creo que fue la mente, porque no veía el fin. Uh-huh. Al final, imagino, ¿no? Está el 25, 24, 23 y parece que no va a llegar al 1 nunca, ¿no? Parece que no termina. Oye, podio copado por atletas del Club de Atletismo Maracena, los tres. Mohamed Dacone, que fue el vencedor, 42-16 para él. No sé si en esos 40 segundos aproximadamente que hay de distancia, si hubo alguna posibilidad de hincarle el diente, José Antonio. No, yo lo llevaba adelante, lo estuve llevando prácticamente a partir, en el 5º kilómetro creo que fue, me pasó, me cogió casi 200 metros y digo, bueno, se acabó. Yo iba sufriendo bastante y digo, no, voy a intentar, ¿por qué no? Era mi primera vez y digo, bueno, aunque él, vamos, iba un poco receloso con respecto a mí, porque le habían hablado de que yo estaba bastante fuerte dentro del club, y la verdad es que yo no intenté ni siquiera, fueron 200 metros prácticamente. Sí, lo que te sacó. Luego sí es verdad que por detrás Manuel Navarro finalizó también a 43 segundos concretamente de ti, también imagino que manteniendo un poco ahí la distancia. La segunda parte de la carrera fue un poco contemporizar y mantener, ¿no? Sí, la segunda parte de la carrera fue eso, es como te comentaba antes, yo creo que me equivoqué en la salida y salí bastante fuerte en cabeza, con la gente de, porque corrimos con los másters de 50 y 55 años, y me fui con ellos, y la verdad que después pagué el pato. Y Manolo Navarro, pues la verdad que es un corredor bastante, ha sido un corredor bastante fuerte, lo que pasa es que está lesionado y ahora mismo pues está un poco en tránsito para recuperarse. Hubo posibilidad, o sea, era relativamente fácil ir teniendo con fijados a los rivales, o entre esa multitud de Master 50, Master 55 era un poco más complicado, Antonio. No, la verdad que no, porque más o menos sabíamos quiénes sí. éramos cada uno, porque aquí en nos conocemos prácticamente casi todos sí. los Master 60 que vamos a correr una carrera u otra, porque aquí raro es el fin de semana que no hay una carrera. Eso te iba a... Más o menos, pues la verdad es que tenía, yo sabía quién era, corrían en mi categoría, ¿no? Por ejemplo, Mohamed, sabía, y además que era el del club, y sabía que era de mi edad. Uh-huh. Oye, y como decíamos, ¿no? Un podio copado por el Club de Atletismo Maracena. ¿Cuántas temporadas llevas en el club? Pues en esta es mi segunda temporada. Yo llevo nada más que dos temporadas en el Club Maracena. Uh-huh. ¿Y con qué objetivo, con qué ánimo te enrolabas en el club? Pues me enrolaba en el Club Maracena porque evidentemente me gusta no solamente entrenar todos los días, sino que me gusta también competir. Y el Club Maracena pues me ofreció la oportunidad de participar con ellos y fui muy bien acogido, y la verdad es que estoy muy satisfecho dentro del club. Es más que un club, además tienen una escuela de atletismo muy importante y todo son facilidades, vamos. Yo no encuentro todavía ningún inconveniente. Uh-huh. Sí, incluso el club te pone autobús, es decir, que te da mucho beneficio dentro de lo que es la competición, que absorbe, digamos, el club, y con una cuota que se paga al año es muy, muy, muy ridículo. Ya, al final sale las cuentas, ¿no, José Antonio? Y sobre todo también en el trato personal, y luego lo que hablamos, ¿no? El competitivo, ¿no? Porque te permite, por ejemplo, a día de hoy, pues, haber sido en este año 2025 campeón de Andalucía de campo a través, por equipo. Sí, es decir, el Club Maracena está al día en ese tema. Además, nos cuida mucho a aquellas personas que de alguna forma contribuimos a que el club crezca. De hecho, somos el club más importante en la provincia de Granada. Y de hecho, vamos, nosotros, el club está pendiente totalmente, y sobre todo la persona del club presidente, que vamos, es una institución dentro del Club Maracena, y está pendiente exhaustivamente todas las competiciones. De hecho, ya para este fin de semana tenemos otro campeonato, que es el Campeonato de España de cross también a nivel nacional, y después al siguiente fin de semana tenemos otro campeonato, el andaluz, en short track en Antequera. Uh-huh. O sea, el equipo no está dormido, está totalmente activo las 24 horas del día. Uh-huh. Y sobre todo también, como decías, con la cantera, con la escuela. Sí, tienen una escuela donde ahí, pues, yo no sé, habrá 300 o 400 niños. Y los entrenadores, pues, son entrenadores de cierto nivel también, de aquí de la provincia de Granada. Mm-hmm. José Antonio, ¿y tú los entrenamientos, dispones también de entrenador o lo llevas más por tu cuenta? El club tiene entrenador, pero yo traía ya entrenador de... Yo me estaba entrenando desde hace bastante tiempo, un conocido de ahí, que es Pedro Nieves. Uh-huh. Y yo estoy con él prácticamente del año 2017 o 2018. Uh-huh. Y él es el que me lleva, vamos. Yo tengo las pistas del Club Atlético Maracena a disposición, pero yo estoy aquí, y la verdad es que hasta ahora todavía no me ha hecho falta ningún entrenador. Uh-huh. Bueno, Pedro Nieves, de 2017, casi 8 años ya, imagino que si una relación en este sentido no es tan larga, porque ambos estáis contentos, ¿no? Tú con Pedro y Pedro contigo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos contentos yo con él y él conmigo, aunque los entrenamientos son muy exhaustivos, pero vamos, yo veo la mejora día a día y la verdad es que me va bien. Uh-huh. Ahora te quiero preguntar un poco por las motivaciones, José Antonio, pero antes estaba viendo que Maracena tiene 22.300 habitantes, o sea, es verdad que es más grande que Ubrique, evidentemente, pero que envidia sana, ¿no?, de que estos pueblos, bueno, al final no dejan de ser pueblos un poquito más grandes, tengan estos clubes como estos, ¿no? Sí, pero yo creo, es lo que te acabo de comentar antes. Yo creo que el Club Maracena existe por el presidente. Ajá. El presidente es una persona que ha sido atleta a nivel nacional, de bastante prestigio, y entonces, pues, yo creo... Y ese hombre, esa persona, vive y duerme única y exclusivamente pensando en el atletismo. Tiene ya 65 años y dentro de la categoría de 65 años él sigue participando y sigue haciendo sus buenas marcas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Maracena está en el puesto en el que está gracias a su presidente. Uh-huh. Me ha dicho, este fin de semana campeonato de España de cross, ¿no? Sí, en Cártama. En Cártama, aquí cerquita, ¿no? Sí, aquí cerquita, sí, cerquita de Granada. ¿Y la siguiente que me has dicho? La siguiente que te he dicho creo que es el 15 de febrero en Antequera, que es el campeonato de Andalucía de short track. Ajá. O pista cubierta. Sí, y oye, y entre campo a través, bueno, pista ya me has dicho que no, pero ¿qué distancia son tus preferidas, José Antonio? Yo la distancia que prefiero, a mí la que más me gusta es el medio maratón. Ajá. Es donde verdaderamente yo me siento plenamente satisfecho, porque yo, como suelo decir entre mis compañeros, yo soy un motor de diésel y hasta que no he hecho 10 kilómetros no empiezo a funcionar. Entonces, con las carreras de 10 kilómetros se me hacen muy cortas. Uh-huh. Digamos en ruta, ¿no? En ruta, cuando yo empiezo, mi cuerpo empieza a verdaderamente sentir sensaciones a partir del kilómetro 10. De hecho, yo cuando hago una media maratón, compruebo que los últimos 10 kilómetros lo hago más rápido que los 10. Uh-huh. Tanto personalmente como con respecto a rivales, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo prácticamente con respecto a rivales, yo casi siempre que he participado en medio maratón he quedado primero o he quedado segundo en mi categoría. Uh-huh. Es que te preguntaba porque precisamente los mejores resultados los principales títulos, sobre todo en estos dos últimos años, ¿no? 2024-2029, pues están siendo en distancias más cortas. Es verdad que el año pasado campeón Andalucía Máster en 10K en ruta, pero también conseguiste dos platas a nivel autonómico, tanto en 1500 como en 5000. Sí, efectivamente. Es que en ruta hay mucho nivel. Digamos que hay aquí en la provincia de Málaga un supercampeón y después en la provincia de Granada tenemos otro gran campeón que está dentro del Club Maracena, y mi última participación en 10 kilómetros en el Campeonato de Andalucía quedé cuarto. Uh-huh. Pero evidentemente con un tiempo de 40 minutos. Es decir, que los tres primeros bajaron de 40 minutos. Y la verdad es que a nivel provincial aquí en la provincia de Granada hay muchas competiciones de 10K en las cuales pues no trasciende a nivel publicidad, pero sí, hay muchas carreras que sí gano. Uh-huh. O sea, Antonio, y esas son digamos que son campeonatos a nivel en la cual tiene un poquito más de trascendencia y evidentemente donde uno se exprime un poquito más. Mm, claro, estamos hablando un poco como el circuito de 10K de Sevilla, ¿no? Que al final no son títulos autonómicos como tales, o no son competiciones o campeonatos como tales, pero sí que es verdad que al final el nivel que hay en esos circuitos, en esas pruebas, pues superior o, bueno, igual o superior a unos campeonatos. Sí, sí, vamos, de hecho aquí hay un circuito que es bastante concurrido, que es el Gran Premio de Fondo de aquí de Granada, en el cual pues prácticamente dura todo el año y son 17 competiciones y la verdad es que hay un nivel bastante elevado, bastante uh-huh. elevado. Pues Antonio, ¿cuánto de sacrificado es siendo Máster 60, digo, a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento, de exigencia y demás? ¿Dónde encuentras la motivación para, bueno, pues ir marcando estos tiempos? Pues la motivación la encuentro principalmente en que este deporte lo llevo practicando desde que era muy pequeño y es el deporte, he practicado varios deportes, es decir, yo he tocado muchos deportes, he practicado muchos deportes, pero con el que más me siento identificado es con el atletismo. ¿Por qué? Pues porque única y exclusivamente compites contra ti mismo, ¿no? Y el tema que tú comentas de el atletismo, lo principal del atletismo es la disciplina. Para mí, si no eres disciplinado dentro del atletismo, pues más vale que no realices atletismo desde un punto de vista mío, ¿no? Es decir, esta excusa que suele poner que siempre es que hace mucho frío, que hace mucho calor, que está lloviendo, esas son, digamos, excusas. Hay que tener una disciplina para poder, y sobre todo, un gran sacrificio. hay que sacrificar muchas cosas, muchos fines de semana, muchas salidas, pero vamos, si te gusta lo que haces, pues la verdad es que no... no te resulta difícil hacerlo. Claro, pero que hay que darle valor, porque al final es verdad que Master 60, pues bueno, luego ya hay menos menos número, ¿no?, de personas, porque al final, bueno, dice, yo ya lo que tenía que dar lo he dado, ya estoy cansado, estoy harto, no me merece la pena ya sacrificarme. Sin embargo, en este caso, tú sigues ahí, José Antonio, digo, que es digno de alabar, que con esa, o sea, con esa trayectoria ya que lleva y tantos años dedicado al atletismo, todavía mantengas la ilusión. Sí, sí, porque digamos que, bueno, yo practiqué lo que te comentaba antes, he practicado varios deportes, y entre ellos el baloncesto, que ha sido mi segundo deporte, y sin embargo yo sigo practicando atletismo porque, aunque sea un, como te comentaba antes, un deporte muy sacrificado, pero si te gusta, y sobre todo porque, no, yo cuando voy a una carrera de a cualquier tipo, yo no voy a competir, voy a competir conmigo mismo, sí. Entonces... si tú ves que hay una progresión, pues esa es la satisfacción que tú te llevas, ¿no? Es decir, que tú estás luchando contra tu propio cuerpo, y si cada día te puedes pedir más, pues evidentemente mucho mejor. Quiero preguntarte también, ese campeonato de Andalucía de campo a través allí, como decimos, ¿no? Campeón por equipos con ese atletismo Maracena, a nivel individual un séptimo puesto, marcaste 19 minutos 10 segundos en ese recorrido, en esa ocasión, en un terreno que no es el tuyo, digamos, en el que tú mejor te desenvuelves, ¿no? No, la verdad es que no, lo que pasa es que mi entrenador este año, yo prácticamente he empezado este año, yo esa fue la primera prueba que hice de cross, ¿no? Porque Pedro, sí, mi entrenador, estimó conveniente que este año dedicase más tiempo a lo que era el cross y también que conociera lo que es otra disciplina. La verdad es que el cross, aunque no realice un tiempo verdaderamente atractivo, pero sí es que es mucho más exigente, porque los cambios de ritmo, las cuestas, subidas y demás, pues la verdad, los giros, todo eso, pues, de alguna forma lo que hacen es beneficiarte para otra competición distinta, que es la que yo me gusta, que es la media maratón. O sea, que te lo tomabas un poco como entrenamiento de calidad. Sí, sí, yo lo tomo como entrenamiento de calidad. Es decir, así lo tiene planificado Pedro, que es mi entrenador, y lo tiene planificado, digamos, como el domingo este de cross, porque son carreras cortas. Por regla general son 4,5 kilómetros, 5 sí. kilómetros, 6 kilómetros. Por ejemplo, este fin de semana son 6 kilómetros. Y entonces lo que intento hacer es un entrenamiento de calidad y de fuerza, ¿no? Sí. Yo evidentemente en un cross lo que intento sobre todo potenciar es la fuerza. La fuerza en las piernas, y que cuando vaya a realizar una carrera más larga de medio maratón o 10K, pues las piernas estén lo suficientemente fuerte como para poder competir en máximo nivel. Oye, ¿qué balance, qué valoración haces de esa primera experiencia, digamos? Pues la verdad es que me gustó bastante. Lo que pasa es, yo sé, el cross es algo que yo nunca, lo que es el trail no se me ha dado nunca, porque me parece muy, por lo menos de mi punto de vista, bastante complicado realizar un trail, pero sí el cross, la verdad es que me parece una carrera muy bonita. Una carrera muy bonita porque, lo que te digo, se realiza en el campo, muchos cambios de ritmo, muchos giros, muchos sube y baja, y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo a aquel que practique atletismo le pediría que alguna que otra vez realizase un cross, porque es muy bonito. Yo también estuve en el de Itálica, sí. Que aquello fue espectacular, es un cross muy bonito, pero claro, allí evidentemente el nivel es a nivel internacional y, claro. Y ahí viene gente de mucho nivel. Uh-huh. Bueno, pero aún así en un campeonato de Andalucía, una séptima posición, en tu primera experiencia en un campeonato de este tipo, yo creo que más que satisfecho, para estar más que satisfecho, también habida cuenta de que era una categoría, en este caso, numerosa. Sí, vamos, no era mi primera experiencia. A nivel de campeonato, ¿no? Sí, no, a nivel de campeonato participé el año pasado, fue la primera vez, esta es la segunda vez que yo participo. El año pasado fue, vale. Participamos en el campeonato de España de cross, y allí quedamos segundo por equipo también. Es decir, esa fue mi primera experiencia en el cross. Esta ha sido mi segunda. Tu segunda. Oye, y de cara a este fin de semana, ¿alguna el objetivo grupal con el Club Atletismo Maracena? ¿Posibilidades reales, José Antonio? Pues las posibilidades reales de este fin de semana, nosotros la expectativa que tenemos principalmente es a ver si podemos conquistar el primer puesto de la clasificación, ya que el año pasado nos quedamos segundo, prácticamente creo que fue en el grupo a 19 segundos del primero, y este año pues la consigna es intentar apretar un poquito más y a ver si conseguimos el campeonato de España de cross a nivel nacional. Uh-huh. Al margen de esto, ¿qué me cuentas? ¿Qué otro objetivo está marcado para este año 2025? José Antonio, ¿va a ser un año con muchas pruebas o en el que vas a seleccionar? No, yo por regla general suelo hacer casi siempre las mismas pruebas. Este sí. Año yo mi objetivo principal, porque es una carrera muy bonita, es una carrera a la cual yo le digo a todas las personas que conozco que la hagan, que es la media maratón de Granada. Y mi objetivo es lograr conseguir ser primero de mi categoría, porque llevo 2 años seguidos siendo segundo. Uh-huh. Y este año mi objetivo es ese. Y sobre todo después participar en el campeonato de 10K de Andalucía, que creo que es en Córdoba. Y esos son, digamos, después lo que vaya cayendo. Uh-huh. Es decir, lo que vaya entrando, pues lo que el club también vaya solicitando. Y nada más. Y el gran premio de fondo en el cual estoy inscrito, que son 17 pruebas, pero vamos, eso es todo un año. Y ahí en la provincia de Cádiz, pues también quisiese realizar alguna que otra. Uh-huh. Ahora, al final, correr un poquito cerca de casa también apetece. Sí, ¿no? Por regla general, que ahí siempre suelo hacer la carrera de las Nutrias. Sí. Y alguna que otra ahí, y alguna que otra que haya más en Cádiz. Uh-huh. Bueno, pues un año que se presenta, bueno, un año que has empezado, imagino que ahora estás en esos picos, ¿no? De los que vais diseñando, ¿no? De la mano de vuestros entrenadores, estás ahora en un pico alto, ¿no, José Antonio? Sí, ahora estoy en un pico bastante. Vamos, yo me encuentro en un momento bien de forma, y yo creo que este fin de semana, pues espero, y sobre todo, lo que sí me gustó fue el short track, uh-huh. La pista cubierta, eso sí me ha gustado bastante, y porque los 200 metros no se me hacen tan cuesta arriba como o como los 10.000, ¿no?, de este fin de semana. No, exactamente, y el short track sí se me da bastante. O sea, una experiencia la de este fin de semana un poco para olvidar. Sí, y entonces, pues, este fin de semana y el fin de semana que viene, pues, de alguna forma aprovechar el punto este máximo que tengo de forma física y explotar al máximo. Y digo que lo de este fin de semana pasado, un poco para olvidarlo ya, José Antonio. Sí, vamos, ya está olvidado. Yo al día siguiente ya lo había olvidado y la verdad es que, hombre, no quiero decir nunca que no me volveré a correr, porque igual a lo mejor el año que viene, pues, el club dice que, bueno, solicita, porque de alguna forma, si ellos me prestan toda la atención que merezco, pues yo también, digamos, de alguna forma, sí, no equivocarme en lo que me he equivocado este año. Por lo menos me ha servido de experiencia. Uh-huh. Evidentemente. Que José Antonio, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, nada. Recuerdo y que este deporte es bonito, es sacrificado, pero si te gusta, pues la verdad es que merece la pena todo lo que hace, porque al final de todo lo que estás haciendo es luchando contra tu propio organismo. Sí, es agradecido en ese sentido. El compromiso y la disciplina y la constancia se agradece en este caso, el cuerpo lo agradece, ¿no? Sí, la verdad que sí, que la satisfacción que después tienes cuando tú ves que después de tantas horas que llevas, te sacrificas entrenando, de alguna forma abandonando fines de semana, copas, bebidas, juergas y demás, pues la verdad es que cuando tú subes a un podio, la verdad es que todas esas cosas se olvidan. Claro. Pues José Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, suerte para lo que está por venir y estamos en contacto, ¿te parece? Me parece, muy buenas tardes. Un gracias, abrazo. Rubén. Mañana volvemos a eso de la una, con tiempo de deportes, hablamos de fútbol, hablamos sobre todo del Benjamín A de tercera del Ubrique Club de Fútbol, que marcha, pues, líder en solitario, líder destacado de su grupo octavo, de la tercera andaluza, 12 victorias en 12 partidos, un saldo más que positivo en cuanto a los goles, a favor y en contra, y también, pues, repasamos la previa para los equipos del Ubrique Club de Fútbol. Como digo, será mañana a partir de la una. En nada, enseguida os quedáis con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nada, tan solo desearos que paséis un feliz resto de jornada.